Okay. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión en el episodio número 29 de Netflix en Chile, en el cual, no se preocupen, únicamente me tienen a mí y un pésimo corte de cabello, sino que tenemos a Cris Mendoza, que además viene acompañada por más personas, por más entes de los que podremos imaginar. Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sina, eres una persona. Hola, mi amor. Ahí está, mírala qué bonita. Y también este Sina. Arroba chiquitina Mendoza para todos los que nos siguen. Yo soy Cris, ella es Sina, mucho gusto, buenas noches. Ahí lo tienen, promovimos y prometimos que íbamos a tener la transmisión de mascotas. ¿Qué? Con mascotas. Mascotas included, pet friendly. Exactamente, completamente es el mes pet friendly en esas transmisiones. Y recuerden que pueden incorporarse en el chat, nada más un pequeño detalle. Gracias a todos los que nos acompañan con sus comentarios, únicamente los vamos a estar pelando en Twitch. De hecho, ahí se puede ver que ya está la transmisión. Tenemos unas innovaciones, ahí se va a ver los comentarios en el chat. De hecho, por ejemplo, si yo ahorita les escribo... ¿Qué barrio puto? No, digo, ¿qué onda? Van a notar que ahí se están reflejando y sus comentarios se van a reflejar en el chat de nosotros. Y ahí tiene una mascotita en la parte de abajo, el palomino. Denle clic, denle amor y van a ver cómo sube de nivel. Miren, ahí les está mandando buena vibra. Pero bueno, Cris. Yo no veo ya vi el palomino. Ay, hola, guapo. Ahí lo tiene, ahí está. Yo dándole palomino. Ya. Ok. Y a ver, Cris. Este programa, Netflix and Chill, en el cual estamos aquí reunidos, ¿de qué se trata? Pues ya tenemos 29 meses transmitiendo sin interrupciones, ¿verdad? Sin interrupciones. Así es. Cada mes les traemos recomendaciones diversas de qué ver en internet. Básicamente son series y películas, pero también hemos recomendado canales, documentales, incluso clubes de lectura, que están todos en internet. Algunos son con suscripción, otras son de renta. Algunos son de consumo libre, pero como Dan y yo somos muy diferentes, siempre traemos distintas opciones para todos ustedes. Exactamente, les traemos cuestión variadita. Y otro detalle, de repente sí están las recomendaciones. Todo mundo les va a recomendar o ya les recomendó el documental de Hasta los Dientes que está disponible en Netflix. Qué bueno, son el tipo de cosas que qué chido que se están recomendando. Pero un detalle, aquí nos ponemos a escarbarle un poquito más para traerles cuestiones del otro lado del mundo, como creo que es tu primera recomendación, ¿verdad, Cris? Pues sí, es del otro lado del mundo, pero un poco no. Espero que todos nos estén viendo porque siento que nos estamos cortando un poco. Uh-huh. Pero por favor, si hay alguien ahí, déjenos comentarios. Pues es del otro lado del mundo, sí, es de Corea. Es una serie... Hoy tengo que confesar que hoy voy a hablar de tres recomendaciones que pueden encontrar en Netflix. No me salí de esa plataforma, porque así me lo pidieron y yo soy bien, bien cumplida, muchachos. ¿Quién y como te lo pidió? Bien, ¿quién te lo pidió? Nombres. ¿Quién me lo pidió? Nombres. Pues mis amigas, muchachos, la verdad es que mis amigas me dijeron, oye, pues sí, recomiéndanos que ver en Netflix. Y yo soy bien obediente, ¿no? Porque, fíjense, el otro día puse en Twitter, recomiéndeme una comedia para ver en Netflix. Y me recomendaban de Prime y de HBO. Parte de Netflix es la que no entienden. O sea, y me decían, pero es que cancela Netflix, contrata Prime. Y yo tengo Prime. Estaba preguntando por Netflix. Por alguna razón específica lo estaba preguntando por Netflix. Pero bueno, el chiste es que la primera recomendación es una comedia de una chava gringa que está obsesionada con la vida online. Pero más allá de la vida online, de lo que ustedes pueden pensar de las redes sociales, no. Ella ve en su celular una telenovela coreana, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, ella cree y jura y perjura que la vida es mejor en la telenovela coreana, hasta que pasa esto que acabamos de ver ahorita en el corte, gracias a algún fallo del mundo digital, se mete a su teléfono y llega directamente al drama world, al mundo del drama coreano, y tiene una misión, salvar drama world. No es cualquier cosa. Y entonces hay otro chavo, que es su hermano, que también es... de alguna forma él dice que también es como ayudador y tienen una regla de lo que puede suceder y lo que no puede suceder en el mundo del drama, y tienen que terminar, tienen que hacer que el chico se enamore de la chica y que terminen el beso de amor para que todo termine feliz. Pero las cosas no son como parecen, porque parece que están en realidad en una telenovela mexicana, y entonces hay malos, hay el villano, y entonces los suicidios no son suicidios, sino asesinatos. Es una serie muy cortita, de episodios cortitos que se les van a ir de volada. Está, pues, palomera, ¿no? Está muy cómoda para ver a la hora de la comida o cuando regresen del trabajo y quieran descansar un ratito viendo algo que no les implique demasiada concentración. Se la recomiendo, está en Netflix y está chistosa. La tienen Drama World, efectivamente, para los que son fanses, ¿verdad? Bien fanses de las ondas coreanas, que ya hemos recomendado varias. De hecho, ahí tenemos el comentario del White Knight, Nightboy, que dice, you got me at coreano. Él sí está así como que ya, ¿En serio? ¿Dónde está Nightboy? Ah, ya lo vi, de Nightboy. Exactamente. Clase de YouTube es este. Ya sabes, tenemos que culturizar. Sí, sí. No te preocupes, Nightboy, yo estoy igual. Déjame te digo que hace rato vi a un chavo que yo creo que dijo, ya me la ligué. Porque con mis lentes así, porque pensé que era Nightboy y después me di cuenta que no, y así me dio mucha pena, así como que... Yo dije, te pusiste los lentes y ya cuando lo viste bien dijiste, creo que no era por aquí. Dice Nightboy que llevan dos temporadas de Drama World. Bueno, yo he visto una porque según yo es la única que está en Netflix. Ajá. Pero también tú me dijiste que estaba en donde... En Viki. Viki, el servicio coreano, bueno, el servicio de series asiáticas, principalmente doramas, que son como se les conoce, y ya hemos recomendado varias, efectivamente ahí ha estado presente. Pero bueno, ahí tienen la recomendación, o igual, gracias al buen Nightboy, Richard Grayson, también conocido, creo que él tiene otro programa que luego nos va a platicar, en el cual habla de otras cosas, y Sina también nos puede dar incluso recomendaciones. Pero bueno, yo les voy a hablar de una bonita... serie de películas, porque es una película dividida en dos, en el cual tenemos un pequeño detalle. Curiosamente ya la pueden encontrar en sitios como en Netflix, afortunadamente. Esta curiosamente no la pueden encontrar en otras plataformas, pero les voy a hablar de cine hindú. ¿Y de qué se trata esta serie? Son dos películas basadas en la épica, hípica, mágica y musical vida de un tal Bahubali. Y ahorita es curioso porque salió a la fama en Estados Unidos porque hay un meme que está basado en una imagen que es básicamente la escena que les va a traer todo el drama, toda la emoción que les voy a mostrar en unos cuantos segundos. Sigue alargando la conversación, Daniel. Exactamente, porque es en lo que se está alargando precisamente mi conexión, que es la que no quiere como que estar cooperando. Y entonces el clima y Sina está por allá. Bueno, no, ya, cuéntanos, ya. Hay coreografías y hay colores y hay Bueno, estas son dos películas basadas precisamente en Bahubali. La primera parte, que es El Origen, que es la que estamos viendo aquí a continuación, y la segunda parte, que es La Conclusión, sorpresa, que es, o sea, no le pide nada a Avengers, a las dos películas de Avengers Endgame y Avengers Infinity War. ¿Sale quién? Torito. Hay una escena que es como de Torito y luego se las voy a mencionar. Pero bueno, ¿de qué se trata nuevamente? Es como les mencionaba, la gran historia de este gran héroe, que curiosamente empezó de manera casi mesiánica. Es un pequeño niño que fue rescatado de un punto del río, que lo habían dejado casi casi como para que se fuera. Y como Moisés lo saca y lo empieza a criar... Ay, ¿quién sabe de dónde sacaron esa idea? De la emoción hasta me está dando tos. Entonces lo cría otra familia y pues resulta que él pues es muy chinguetas, ¿no? Y tiene entre sus ilusiones escalar esa gran cascada que vemos ahí, porque él siente que ahí está su destino y su madre no quiere que se vaya para allá. Y como buen adolescente, de repente ve que se le aparece la muchacha acá sabrosona y dice, pues por eso digo que ahí está mi destino. Y descubre todo un mundo que está allá arriba, en donde le estaba prohibido ir. Y resulta que se encuentra que había un gobernante bastante mala onda, Y hay un grupo que trata de liberar a una princesa que fue capturada. Entonces él, como todo buen muchacho, buen formalito, decide, ¿saben qué? Yo les voy a ayudar y pues voy a tratar de echarles la mano. Ahí está el torito. Para liberar a la princesa capturada. Y entonces empieza a dar cuenta de muchos detalles porque él tiene otro nombre y ¿qué crees? Le empiezan a decir Bajabulí y era un nombre que no se había mencionado en bastantes décadas porque era el nombre de una persona muy importante y todos lo veían como si fuera la reencarnación de este gran líder épico, hípico y militar. Y bueno, concretamente la secuencia que les quería mostrar es esta que está aquí y es por la que he estado dando la gira con los memes y vemos el ingenio que tienen para llegar. No pueden romper las murallas, así que deciden ingeniárselas con esto que tenemos aquí. Tienen a todos los soldados y miren cómo se están preparando para llegar a invadir. Pues ¿sabes qué? Agarramos las palmeras porque es lo único que tenemos a la mano. Échenme mi escudo, qué Capitán América ni qué 8/4. Y mira nada más. Sí, se hizo súper famoso hace como 2 semanas. Y mira nomás, así los lanzan. ¿Qué tal? O sea, ¿qué Avengers ni qué nada? Estos son efectos especiales. Y mira nomás cómo llegan. Si todos volando, mira nomás qué audacia. Hasta cae con la pose. Y mira, héroe bigotón. El escudo del Capitán América, no nada que ver. Así es como debe de ser. Es una de las secuencias más fabulosas que puede haber. Y mira, ya que vieron cómo lograrlo, pues ¿sabes qué? Pues que toda la perrada y que todos los lados, ahí los tienes, los empiezan a arrojar en catapultas, ¿no? Oye, pero ellos no van en grupo y no se hacen bolitos. ¿Cómo no? Se... Ahí van, mira. ¡Ay, qué habilidosos estos muchachos, de veras! Y fíjate, curiosamente por esa escena, las películas ya son viejas, una es del 2015 y la otra, la conclusión es del 2017, pero precisamente por este tipo de cuestiones, hasta Cina se emocionó y está ladrando. No, no es cierto. Esto a mí no me lo cuentan, esto exacto. No puede ser real. Pero entonces fue por lo que me llamó la atención, vi las dos películas y mira, sí, son, o sea, entre las dos es casi una historia de 6 horas, o sea, sí están más de 2 horas y media cada una, pero se te pasan de volada porque tienen las secuencias que estamos viendo, tienen musicales como buena película hindú y se la van a pasar. ¿Bailan y todo? Bailan y todo, los soldados también, o sea, hay romance, emoción, aventura, de todo. Y Créanme que se la van a pasar bien padre, bien bonito. La encuentran en Netflix, es Bajabulí, el inicio, y Bajabulí, Bajabalí. Pronúncialo como Dubalín. Bajabalí. Exacto. Y no se preocupen, recuerden que ustedes en el post, además de vernos en el programa como nos están viendo allá, o de poder participar en el chat como lo tenemos aquí, aquí tienen los links para que los puedan ver. Y eso nos va a llevar a otra recomendación, ¿verdad, Chris? Sí, ahora la verdad es que vamos a pasar dejé esta en medio para pasar el mal rato. O no empezar con esto fuerte y dramático, o no terminar con esto fuerte y dramático. Pero bueno, vamos a pasar a una película muy seria y muy buena. Es una película, pues, francesa, danesa, gringa, no lo sé, pero se llama Mil Veces Buenas Noches y la encontramos en Netflix también, como ya les había dicho. Está protagonizada por Juliette Binoche y trata de una fotógrafa de guerra que es muy fuerte, toda la película es muy fuerte, tengo que decirlo, y claro que sale la feminista en mí, porque en serio, sí me cuestiono que si fuera el papá el que fuera el fotógrafo de guerra, muchos de los conflictos que tiene ella y que tiene ella, ni siquiera se los preguntarían, ¿no? Porque es normal que papá se vaya, uh-huh. Es normal que mamá se quede con los niños. Cuando la que se va es mamá y papá se queda en casa, es donde empieza el conflicto, ¿no? La verdad es que está muy bien manejada en ese sentido, porque llega un punto en el que ella dice quedarse en casa no es fácil, reconociendo la labor que hace su pareja, ¿no? El Lannister. El mano dorada. Que ya le salió la manita, no les quiero spoilear, pero ya tiene manita de nuevo. Entonces, ella está cubriendo un conflicto, una historia en particular muy fuerte, y es herida, y entonces pues la mandan a descansar a casa y ella decide que va a dejar de ser fotógrafa de guerra. El punto de la película es renunciar a su pasión, a quién es ella, por quedarse en casa o ir tras su pasión y tras su misión en la vida. Y hay unas pláticas y unos conflictos bien fuertes y bien bonitos que tiene ella con su hija mayor en particular, que es una adolescente, que ya está adolescente. Yo nada más les digo que vayan a, que vayan a verla, que le pongan play, que la vean. No, no es una película con de la que vayan a salir bailando y cantando y felices. Sí, van a quedarse con el corazoncito apachurrado, pero vale mucho la pena. Ella, además, bueno, Juliet está estupenda como siempre y también el Mano Dorada también está muy bien. Todos están muy bien y vale mucho la pena, sobre todo por el tema de ella y su profesión. Es que no les quiero contar demasiado porque siento que les voy a echar a perder toda la película, pero esta parte me pareció tan fuerte y tan importante y tan relevante y es cuando dices, bueno, cada quien tiene su vocación y a lo mejor pues la vocación de ella no era ser mamá, ¿no? Pero bueno, pues ya lo era y ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Y es muy interesante de entrada, bueno, ya por lo que mencionaste, bueno, Juliette Binoche, no es que sea ella garantía presente una buena película, pero ella sí sabe seleccionar sus proyectos y curiosamente yo creo que es de las actrices maduras que tienen tanto el appeal como precisamente la capacidad de caracterizar este tipo de personajes. Ahí tienen la recomendación, la cual ustedes, como bien nos mencionabas, la encuentran en Netflix, aquí como lo estamos viendo. Perfecto, a ver, el cine está un poco inquieta. Ven a saludar. Y bueno, en lo que Sina se acomoda, yo también como para bajarle poquito al drama, les voy a hablar de algo, de una historia bien sencilla, de un director que, pues, honestamente, de repente, curiosamente, les voy a dar dos recomendaciones de él. Tiene un nombre así como que medio raro de pronunciarse, Nicholas Winding Refn. Hasta parece que estoy ladrando. Ruff, ruff. Ah, Sina, a lo mejor ella nos lo puede traducir, ¿no? Y es una serie que se estrenó en Prime Video. Curiosamente, es de las recomendaciones que yo les voy a decir que es un poquito difícil como de digerir. Ojo, para la banda de los cómics, en Destripando, un programa que también pueden escuchar todos los miércoles, en punto a las 8 de la noche, lo hemos mencionado un poco porque entre el guión tiene a un escritor bastante conocido de cómics que se encarga de precisamente historias de crimen, principalmente Ed Brubaker. Trabajó también como guionista de esta serie, dirigida por quien ya mencioné. Demasiado joven para morir viejo, creo que ese eslogan me representa. Demasiado viejo para morir joven, perdón. Sí, y yo así como Se entiende, también me representa. Y básicamente, si ustedes han visto películas como Drive, The Neon Demon, ubicarán el estilo visual que tiene Nicholas Winding Refn, que lo estamos viendo, el manejo mucho de contrastes, muy exagerados, claroscuros, el juego de composición es impecable, el manejo de luces y neones en la parte de atrás. Y estamos viendo al otrora Mr. Fantastic, que es su papel menos memorable, o por Whiplash tal vez lo ubiquen mucho mejor, Miles Teller, en esta historia donde son dos policías, él y su pareja, y de repente ocurre un evento que les convierte todo el panorama y tienen que lidiar con capos de la mafia mexicana, tienen que lidiar con Ay, miembros qué de la raro. Yakuza, tienen que lidiar ahora sí que droga, crimen y castigo. Qué bonito encuadre era el que estábamos viendo hace unos momentos. Pues cómo se trata de librar de este ciclo de falta de Ay. redención, se podría decir, en el cual existe. Básicamente no tiene mucho de espectacular en el sentido de que no va a haber los grandes efectos especiales. Narrativa clásica, mucho juego de efectos visuales, o sea, no son especiales de que le metí ay, los lasercitos y las catapultas mandando gente al otro lado de la muralla, sino que Ya aquí tuvimos es de eso. exactamente, esto es como que poquito más mundano y más terrenal, pero como pueden ver aquí por las secuencias del tráiler, el juego básicamente es el cuestionamiento que tiene el personaje de Miles Teller sobre la vida, la muerte y la existencia a través de, pues, la necesidad de escapar de los elementos que se lo pueden llevar a la muerte. Demasiado viejo para morir joven. Ahora sí, Too Old to Die Young, ya no me equivoqué. Como les mencionaba, la encuentran en Prime Video. Ojo, porque cada episodio es casi una película. El primero es de 1 hora y media, el segundo es de 1 hora 37, el Wow. tercero es de 1 hora 10. O sea, sí es como. ¿Cuántos son? Son ta, ta, ta, ta, ta, son 10. Y curiosamente, los nombres, como estamos viendo ahorita, tienen muchísima relación precisamente con el tarot. El primero es el diablo, la segunda los amantes, el ermitaño, y terminamos con el mundo, precisamente con el final de Con esta primera lotería. temporada. Exactamente, con el bingo, ¿no? Con la lotería. Oye, nos dice The Night Boy que además de Boys, que es un must. Ah, claro. The Boys está bien chida. Ah, La serie Boys de. ya sé cuál, ya sé cuál, en Prime, ¿no? No Es la he correcto. visto. Uy, está bien chida. No sé si a ti te guste, pero bueno, ya ahí tienen dos buenas recomendaciones. Gracias a Nightboy. De hecho, ahí en Destripando, Shameless Plug Has No Shame, hicieron en el Behind the Mix comentarios más a detalle de esa serie. Pero ahí vamos a algo. Quiero creer que ya es más ligerita tu siguiente recomendación, ¿no, Chris? Es súper ligera. De hecho, yo sé que hay muchas, muchas chavas que yo conozco que son fan de las películas de Hallmark. Y esta es la primera película española que veo tipo Hallmark. Entonces me llamó mucho la atención, se llama Gente que viene y va. Está linda, pues, como las de Hallmark, que la pasas bien. Son películas, yo no sé por qué las relaciono a Navidad, a vacaciones, cuando estás fodongueando. Creo que era lo que yo veía en vacaciones de verano o algo así, porque para mí Hallmark son vacaciones, ¿no? De estás cambiando y bueno, se trata Clara Lago, que ya ahorita la estamos viendo, que es la de los 8 apellidos vascos y catalanes y demás, que me encanta en esa película. Y que también está, de hecho, en la de las, no son lagartijas, las comadrejas, en la ya. Argentina. Y que habla como argentina, tú. Porque estoy hablando así. Voy a decir una, se me figura un chorro, una de las actrices de, no, creo que no es, de los Spookies, pero bueno, perdón, continúa. No sé cuál es esa, pero bueno, esta chava, parece que lo tiene todo, ya saben, ¿no? Empieza como tráiler de estas películas antiguas noventeras de Clara. Bueno, no se llama Clara, ¿cómo se llama? Ahorita les digo cómo se llama. Bea lo tiene todo, ¿no? Y entonces el novio, el trabajo, ¿no? Hasta que llega una noche a la borrachera. Y entonces ya saben esta típica lista que se supone que tienen las parejas de ¿con qué famoso te permitiría tener una noche de pasión, no? Pues, ¿qué creen que pasa? No sé si se acuerdan que en Friends sucedía con Isabella Rossellini. Me acabo de acordar, esa escena es maravillosa. Isabella Rossellini y Ross, ¿no? Y entonces Isabella Rossellini no le cree que estaba en su lista porque la tiene hasta en mi cava. Y tú le dices, te lo juro que estaba, pero yo no estoy en esa lista. Pero te lo juro que estabas, pero pues tú eres francesa y vives del otro lado del mundo. Bueno, pues algo así pasa. Y se encuentra a la chava, que era una conductora de televisión, y pues ella, en su gran borrachera, le da permiso de que se vaya con ella y pues se arruina el asunto. Su vida perfecta se va por un tubo y nos vamos a un pueblo de España a curarle las heridas a la muchacha. La película está basada en un libro que ha sido mundialmente famosa, ya saben, un éxito de ventas, que entiendo por qué, porque tiene todos los componentes de un libro bestseller, así una novela que te echas en un abrir y cerrar de ojos y que habla de redención y de reencuentro con la familia y de esta familia locochona que tienen, que la verdad la familia está chida. O sea, tiene cosas muy raras, ¿no? Como es un pueblo muy pequeñito y pues el hermano así súper gay que invita al amigo, a la pareja todo el tiempo a comer y a cenar y etcétera, pero dice que no son novios, ¿no? Y entonces toda la familia le echa carreta, ¿no? La hermana que tiene un bebé que nunca suelta porque el bebé guarda un secreto. No me los voy a decir que, o sea, hay muchas cosas muy absurdas, pero sigue siendo una comedia de Hallmark, una comedia romántica de Hallmark, y sale Carmen Aura, que hace un papel pequeñito pero lindo. Vale la pena para esos fines de semana en pijama con su litro de helado, y no porque estés triste, sino porque hashtag vacación. Efectivamente, es para que la lleve, para que la maneje de temporada de vacación, para que la disfrute. Insisto, esa actriz se me figuró un chorro, voy a averiguar al rato con el nombre a ver si es ella la que está precisamente la de los Spookies, perdón, no especifiqué. Spookies. Precisamente para esta serie. Y perdón, también estaba un poquito distraído porque nos llegan comentarios mal pensante. Ajá. Mi carnal es bien mal pensante, Eduardo Campos allá en León. Nos está preguntando rápidamente que si la de Yellowstone va a llegar aquí y en qué plataforma. Ahí tenemos un pequeño detalle. La serie es producida y distribuida por el canal de Paramount Network. Es una serie original, es con Kevin Costner, es de vaqueros. Entonces, aquí han estado tratando, no estoy seguro si ya lanzaron en forma su servicio de streaming, porque tienen el canal, pero según yo en México no lo han lanzado, y por lo cual no está propiamente para distribución ni en Netflix ni en ninguna de las otras plataformas. Ojo, no es excluyente, porque cosas que estaban en Hulu se estuvieron distribuyendo uh-huh. por televisión en el canal de Paramount, no así uh-huh. por plataforma digital. Y otras series como, ay, se me acaba de ir el nombre, fueron adquiridas, series de FX han sido adquiridas precisamente para uh-huh. su distribución en Prime uh-huh. Video, como Preacher, por ejemplo, o de AMC, perdón, ese es de AMC, para esas plataformas. Hasta donde tengo entendido, no está ahorita para ninguna plataforma digital. Y precisamente, pues ya sabes para qué nos preguntas, carnal. Dice que está en el canal de dentro de Claro Video, pero no tienen esa serie todavía. Entonces, igual ellos ahí tienen el acuerdo precisamente para la distribución de Yellowstone. Es una serie que pinta pues, bastante interesante. Pero de ahí pasamos a otra recomendación. Si escucharon un ruidito por acá, Cristina seguro no lo escuchó, es porque el canal que les voy a recomendar ahorita no les estoy recomendando ni una película, ni dos películas, ni una serie, ni dos series, ni nada, sino un canal, una plataforma completa. Así, ahí nomás para que vean, Cuéntenos, cuéntenos. Y lo mejor del caso, Cris, ¿qué crees? Esa plataforma es completamente gratis. Gratis. Si ustedes son posers, es de esos que dicen, es que yo veo, para mí la serie de David Lynch es una película contada en varios episodios. Para esos posers, esos mamoncetes que les encanta el cine de autor y que creen que les da más aires de intelectualidad y esas cosas, pues les tengo un canal para la pretensión. Y lo digo, a mí me gusta mucho, entonces yo me identifico, no es despectivo, es mi gente. Somos cinechairos todos nosotros. Y precisamente la plataforma la van a encontrar y se llama BYNWR, o es By Nicholas Winding Refn, que son las tres siglas NWR, y tiene varios volúmenes. Por ejemplo, el ruido que estaba escuchando ahorita es el volumen 5, el que es de Monstruos Extravagantes. Tiene unas películas bien padres y van a encontrar rarezas que no están disponibles en servicios de streaming. Por eso, precisamente, es para la pretensión. Son películas principalmente entre los años 30, 40, 50, 70, wow. Que son rarezas que no van a encontrar en ningún lado. Y el servicio que sacó Nicholas Winding Refn precisamente se enfoca en eso, en las películas que nadie quiere distribuir, pero que vale la pena que se conserven, que ya no puedes ver en cinetecas porque pues igual ya la gente no va más que a alguna función del cineclub, ya no las vas a poder rentar en ningún otro lugar, si no están en plataformas digitales se pierden. Entonces en el volumen 5 concretamente tenemos grandes películas como She-Man, Story of Fixation, Olga's House of Shame, este episodio es muy kinky, Orgy of the Dead, para quienes no sepan, es una película del famosísimo y muy menospreciado director Ed Wood. Entonces aquí se van a encontrar un montón de chuladas de este tipo de calibre. Wow. Y no es nada más eso, si se fijan, el volumen C, yo lo espero con ansias, You Ain't No Punk, You Punk. Tienen editores o curadores, que es como lo conoceremos acá, que son los que hacen las selecciones de las películas como para cada uno de estos volúmenes. Y además, no solo eso, sino que por cada uno de los volúmenes te dejan texto, te dejan precisamente distintas columnas como para explicarte por qué es tan referente, tan importante. Tenemos el volumen 4, que creo que te gustaría a ti, Chris, de Ben Cobb, fue el editor, de Smell of Female. Tenemos Chained Girls, tenemos Satan in High Heels, tenemos Maidens of Fetish Street y Express Way. Entonces, creo que es una sección muy variopinta. Si se ponen a ver esto, pueden presumir que han visto cine. Ahora sí que de calidad, cine raro, de ese que le gusta a Nicholas Winding Refn. Que otro detalle, rápidamente, él también se ha dedicado muchísimo a hacer la restauración de películas raras. Él, curiosamente, contactó a nuestra amiga, se me fue el nombre, espérame, Viviana García Besné. Ella es heredera del legado de la familia, precisamente, que tenía todas las películas del Santo. Entonces, para la restauración de Santo contra los Hombres Invernales, Nicholas Winding Refn fue el que le entró al quite también para la restauración de cine mexicano de luchadores. ¿Por qué? Porque es chido, Entonces, chido. Ahí lo tienen, tiene su propia plataforma. El enlace, no se preocupen, lo encuentran en la página de Churros y Palomitas para que no se preocupen y tengan que aprenderse. ¿Otra vez? Es BYNWR, BYNWR, lo estoy mostrando aquí, como se está viendo, y es By Nicholas Winding Refn, por eso son las tres siglas. Pero no se preocupen si van al post de Netflix and Chill, además de vernos ahí como estamos ahorita y con el chat a un ladito, aquí tienen todas las ligas para que puedan ver en las plataformas directamente todas las recomendaciones que nosotros les tenemos. Y creo que con esto ya prácticamente terminamos, ¿verdad, Cris? Sí, así es, así es. ¿Cómo lo sintieron, muchachos que están aquí conectados? El señor Nightboy, el señor Malpensante. ¿Cómo se sintieron en esta plataforma? Además de un poco pausados, pero eso no tiene que ver con la plataforma, sino como con las conexiones y las lluvias de la Ciudad de México. Cuéntenos, por favor. Igual, si tienen alguna recomendación o algo que quieran compartir con el resto de la banda, pues por favor, mándenos sus comentarios y precisamente aquí los estaremos haciendo llegar. Sabemos que a Nightboy le gustan las series coreanas. A mi canal, pues las de vaqueros, por eso están por ahí. Recuerden también nuevamente, ¿por qué estamos transmitiendo en Twitch? No se preocupen, van a tener los comentarios, van a tener los videos precisamente en otras plataformas. Va a estar mañana, yo creo, espero publicarlo tanto en Facebook, YouTube y Periscope. Va a ser una retransmisión nada más. La cuestión es que esto nos ayuda a nosotros, concretamente, que mientras más visualizaciones tengamos, llegamos a ciertos objetivos en Twitch, y de esta manera ustedes, si se suscriben a Twitch ustedes pagan Prime Video y se suscriben, ustedes no les cuesta nada, pero a nosotros nos cae un dinerito extra. Entonces, si no nos pueden echar la mano a través de Patreon, esa es otra manera en la cual ustedes no gastan nada y a nosotros nos sirven. Entonces, pero, esa, a ver, es la razón. ¿Cómo funciona eso? Cuéntame, Dan. O sea, yo tengo Prime Video. Exactamente. Entonces, de Twitch, ¿ahora qué pasa? Tienes el canal de Churros y Palomitas. En el canal de Churros y Palomitas todavía no pasa. Me faltan algunas metas por las cuales necesitamos que ustedes participen en el chat. Necesitamos que tengamos personas precisamente. Cuando pase eso, se va a habilitar un botoncito y va a decir: suscríbete a Churros y Palomitas. Y tú vas a decir: ¿cómo? ¿No estaba suscrito? Yo veo sus videos. Sí. La cuestión es esta: ves los videos, los ves de agrapa, ahí va a estar siempre contenido de a gratis, no se preocupen. Sin embargo, al tener una suscripción, lo que van a hacer ustedes es que, de los $10 que pagaban en Twitch, pues acá de repente a nosotros nos cae un dolarito. Entonces, y ustedes no se los descuentan, pero ahí Prime Video dice: ¿sabes qué? Estos cuates pues sí tienen audiencia, si hay gente participando, entonces vamos a echarles pues un apoyito para que sigan generando contenidos. Para llegar a esa meta, primero necesitamos tener su participación, y de entrada pues con eso les estamos siendo muy agradecidos. Si están viendo el recalentado en Facebook, en Periscope o en YouTube, pues cuicuri todos, ¿no? Qué chido que nos acompañen, comparten el video, precisamente es para que lo puedan ver en cualquier plataforma, pero aquí es donde concretamente nos ayudan más los clics. Pues muchas gracias. Gracias, Dan. Gracias a todas las personas que se conectaron en vivo y a las que están viendo la retransmisión. Espero que vean alguna de las recomendaciones que hacemos aquí, porque hemos dado tantas, la neta. Imagínense, 30 por 3. Hemos dado ya casi 90 recomendaciones. No, y los patrons se llevaban otras extras, ¿eh? Sí, o sea, sí, aparte. Sí. Pero bueno, ya un último comentario, y ahora sí ya me es antes de desviarme o de irme, ya de dejar también a Chris dormir. Creo que a ti, si te quieren buscar, te pueden encontrar en distintas redes sociales, pero tu contenido lo encuentran más fácil aquí, ¿no, Chris? Sí, lo encuentran en chrismendoza.com.mx. Ahí en la parte de la derecha van a encontrar el bla bla bla podcast, van a encontrar toda la temporada completa de Netflix and Chill, y también pueden encontrar 4.0 Podcast. Y pues ya, ustedes síganme en Chris Lata, en Instagram y Twitter, y en la página de Chris Mendoza para enterarse de algunos chismecitos. Por ejemplo, acabo de poner que acaban de lanzar unos calcetines de las películas de Quentin Tarantino. Entonces ahí de repente se enteran de esas peculiaridades, además de que obviamente hay una tienda que se llama Miniso, que tiene muchas mercancías de Marvel y de los personajes de Marvel, pero eso está en muchos medios, pero lo de las calcetines de Quentin Tarantino, no. No lo encontrarán. No, entonces para que no se pierdan estos chismecitos y alguno que otro meme y chistorete y los programas y el podcast y el otro podcast y así, nos encuentran en Facebook también. Ahí lo tienen, ahí es como lo encuentran rápidamente. Y yo también les voy a dar una última recomendación, no de programas, aunque ojo, porque ahí en cuanto a contenido, a partir de mañana van a tener un programa diario enfocado en cuanto a cine. Haremos una especie de serie de recomendaciones de documentales de un festival que quiero mucho, que es Documenta allá en la ciudad de Querétaro. Ya páganme para ir, yo puedo irme de juez allá si quieren, yo puedo dar conferencias también. Pero la recomendación no es acerca de algo de contenido, sino ahorita estaba el Malpensante, que nos estaba dejando algunos comentarios. Dice que ya terminó de ver Dark 1 y 2. y The Boys. Espero que le haya entendido a las de Dark 1 y 2. Pero también, ahí lo encuentran. Tiene un apellido conocido y no sé a quién se parece. Ahí lo ven más carismático. Oye, yo le veo cara de ay, güey, como de un güerito de rancho que yo conozco, tú. Sí, pero él es con, parece un montón. Más carismático. Búsquenlo como Ed Campos H. Lo pueden encontrar en Spreaker. Y tiene, no sé, como que eso. Le picó el mosco de los podcasts. No sé por qué. Al ser a alguien le dio malas recomendaciones. Y tiene varios programas. Entonces, concretamente, el que ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Si yo me vanagloriaba porque tenía como 800 programas, él no se quiere quedar atrás. Y concretamente, el del Malpensante. Aquí lo van a encontrar, donde tiene grandes temas de la humanidad tratados con la suficiente pizca de humor y seriedad. Porque el presente es sencillamente una mala representación del pasado. Entonces, son todos sus programas, o la mayoría, son enfocados en cultura, en historia. Y aquí pueden encontrar un buen de programas. Por ejemplo, hay uno acerca de los tacos, Chris. Creo que en alguna ocasión nosotros hablamos precisamente de cosas por el estilo. Kit de supervivencia. Ay, quiero tacos por tu culpa. Por culpa de todos, demonios. Pues vamos por unos tacos y yo creo que es lo que nos vamos, pero antes de que lleguemos a eso, El Malpensante y sus delirios, ahí lo encuentran, búsquelo en spreaker.com/show/El Malpensante o búsquenlo como el usuario Ed Campos H. Entonces, no tiene nada que ver conmigo, no hay nepotismo en este programa, dijo nunca nadie, y con eso ya nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si les sobran unos centavitos, con gusto se los aceptamos en patreon.com, chorros y palomitas, y ustedes entran a la cooperacha, les caen distintas recompensas, como los de todas las personas que ven a continuación. Gracias, Chris. Gracias a ustedes. Y van los créditos.